Bueno, pues aprovechando la visita de Irene a Granada, le hemos traído a los estudios de Radio Almaina. Irene es integrante del programa Toma la Tierra, que se emite en Radio Almaina todos los miércoles a 9 horas y los sábados a las 8 de la mañana. Y bueno, también Irene estuvo participando en Antroposin Radio, un proyecto radiofónico digital de que hablaremos ahora un poco más adelante, que participó en la contracumbre del COP21, de la cumbre del clima en París. Muy buenas, Irene. Hola, Antonio. Estoy contentísima de estar aquí. Muy bien. Gracias por invitarme. Te lo digo, te lo canto. Pues nada, queríamos resaltar varios aspectos. En principio, recordar o dar a conocer a la gente que escucha Radio Almaina y que todavía a estas alturas no conoce el programa de Toma la Tierra, un programa que se emite en muchas radios libres y que creemos que tiene unos contenidos muy interesantes. Entonces, ya hemos dicho los horarios en los que se emite aquí. Hay algunos temas que han estado saliendo en los últimos programas y nos gustaría ver si nos puedes hablar un poquito más sobre ellos, teniendo en cuenta que están esos programas ahí, que se pueden escuchar y que se puede ampliar más información, tanto en esos programas como en la web de Toma la Tierra. Entonces, uno de los asuntos que hemos visto últimamente es el tema de los 8 de Yesa. ¿Nos puedes hablar sobre ello un poco? Pues sí, la verdad es que de los 3 años que llevamos, bueno, llevamos más de 3 años, yo ya no sé, creo que van a hacer 4 años de programa, yo creo que sí. Toma la Tierra lleva haciendo un seguimiento de muchas luchas, ¿no? Pero una de las más potentes en el Estado español es la de la lucha contra el recrecimiento del pantano de Yesa, ¿no? Y bueno, pues el movimiento social nace sobre todo de Artieda, pero hay un montón de gente en todo Aragón que está apoyando esa lucha, que lo que está haciendo es intentar evitar por todos los medios que por segunda vez consecutiva en la zona se expropien los terrenos de la gente que vive allí, puesto que para crear el pantano en la época de Franco ya se expropiaron forzosamente las tierras, incluso se han inundado zonas habitadas de la gente que ha vivido allí por generaciones para hacer este pantano. Ahora quieren recrecerlo. Y bueno, ahora no, ya, o sea, llevan queriendo recrecerlo más de 10 años, ¿no? Se vuelve a perseguir y vuelven a salir perdiendo pues toda la gente de la zona, ¿no? Gente que de Yesa tuvo que irse a Artieda, que es un pequeño pueblecito de gente cañerísima, que está intentando evitar por todos los medios pues que se amplíe ese pantano. Además, es una obra gigante, que requiere de muchísimo presupuesto, que es innecesaria, etcétera, etcétera. Es la Confederación Hidrográfica del Ebro, ¿no? La que está allí. Sí. Esta es la que pues se supone que está vendiendo, pues que necesita surtirse de más agua a la ciudad, a Zaragoza. Es la que pues ha trabajado todo el tema del trasvase del Ebro y está apoyando muchísimo también pues la Confederación de Regantes de la zona, que son los que además les interesa, por supuesto, que les llegue o que pueda llegarles más agua para hacer negocio con una serie de cultivos que no están adaptados para nada a la zona, entre otros, por ejemplo, pues todos los monocultivos que existen ahora mismo en la zona de Monegros, que es un desierto y que está plantado de maíz y de fresa. O sea, es una cosa surrealista. Y entonces, últimamente, pues claro, esta lucha está en unos momentos muy críticos, porque 8 de sus de los integrantes de esta lucha son gente súper joven, son los abuelos, son los nietos de los abuelos que ya están luchando contra ellos hace mucho tiempo, están súper metidos en la lucha, están súper implicados, son chavales súper cañeros con la idea súper clara. Bueno, pues muchos de ellos, 8 de ellos, están imputados y pueden enfrentarse a 4 y 5 años de cárcel derivado de la lucha, ¿no?, y del activismo que estaban llevando a cabo. Pues en una campaña de represión para intentar acabar con esta lucha, que además es que es muy popular y que está movilizando muchísimo a la gente. Y nada, pues podéis escuchar mucho más, puesto que recientemente este último programa del mes pasado no, porque fue un especial COP21, hablaremos de la COP21 ahora, pero en el anterior un compañero, Diego, pues entrevista a uno de los compañeros de la lucha que se enfrenta a estas penas de cárcel, ¿no? Entonces, pues os invito a todos a que busquéis en la web del Toma la Tierra, en tomalatierra.org, y os pongáis al día, porque además es una lucha muy inspiradora. Otro de los aspectos que han salido mucho en Toma la Tierra es el tema de los santuarios de animales. Confieso que es una curiosidad ya personal el saber qué son los santuarios de animales, cómo funcionan, qué nos puedes contar sobre esto. Pues bueno, sí, la verdad es que hemos hablado de varios últimamente. Bueno, yo personalmente a lo mejor soy la que le doy siempre ahí el toque antiespecista a Toma la Tierra, que es un programa de lucha de ecologistas, pero que bueno, pues que consideramos que es biocentrista, no antropocentrista, entonces la lucha por la liberación animal pues está ahí muy presente, ¿no? Y entonces, pues, es que, claro, a raíz de mi activismo he estado en contacto con varios santuarios. Y bueno, pues estos son espacios en los cuales están dedicados un poco a darle una vida en semi-libertad a los animales víctimas de la explotación, sobre todo de la industria alimentaria, es decir, vacas, cerdos, pollos, cabras, ovejas, son animales que no tienen un espacio, un hábitat en el cual vivir, que no sea una granja de explotación y que normalmente además pues han sido víctimas de maltrato y de... Bueno, de una vida muy dura, ¿no? Entonces, por una serie de razones, por una serie de quizás liberaciones, ¿no? Que hacen activistas animalistas o pues porque a lo mejor en un momento dado pues se encuentran o tienen acceso a estos animales, estos espacios están hechos para que ellos por fin puedan vivir libres. Recibiendo los cuidados necesarios hasta que pues eso toda su vida, ¿no? Y viviendo entre ellos en armonía y en paz. Sin tener que estar produciendo para... Es el espacio antiexplotación, ¿no? Un espacio en el cual por fin puedan dejar de ser explotados. Y entonces hemos hablado de varios, ¿no? Pues está Winsow Hard en Madrid, con el cual tenemos bastantes contactos, está Gaia, que es un referente, bueno, pues está en los Pirineos y lo llevan una gente súper cañera, Ismael y Coque, que bueno, pues hace una labor gigante, que además están veganizando el valle de los Pirineos en el cual viven, porque es que son una gente maravillosa. Y luego en Andalucía el único que existe ahora mismo es La Pepa, el Santuario Refugio de La Pepa, que además recientemente pues se ha mudado a una finca grande en la cual ya se instalan por fin y bueno, pues, estamos muy en contacto con ellos, ¿no? Porque bueno, pues los grupos a lo mejor que activistas de por aquí pues es el espacio, ¿no? En el cual a lo mejor pues nos relacionamos y luego además también intentamos apoyar económicamente pues haciendo todo tipo de actividades, tetería, recaudación de fondos, venta de merchandising para conseguir pues obviamente dinero que es el necesario para que los animales que allí viven puedan tener pues los cuidados necesarios, atención veterinaria y alimentarse, claro. Es como... o sea, viven de ello, ¿no? Viven de la solidaridad de la gente. Vamos a aprovechar aquí, ya que estamos hablando de La Pepa y del Santuario Animal de La Pepa, que este sábado 20 de febrero aquí en Granada, en el Paz Entresuelo, a las 9 de la noche, va a haber un tapeo vegano a beneficio de este santuario de animales. Bueno, animaros a acercaros y apoyar este proyecto, que es el único que, como decía Irene, que hay aquí en Andalucía y que merece la pena apoyar. Sobre esto solamente quería también, no sé, sobre el tema de funcionamiento de los santuarios, ¿cómo llegan allí los animales? Es que, es decir, hay gente que activamente va recogiendo animales que ya han sido, digamos, desechados de producciones agrícolas, o es la propia gente la que los lleva allí, o cómo va esto? Bueno, pues la verdad es que hay casos de todo tipo, ¿no? Pero bueno, la mayoría de estos animales proceden de la liberación, es decir, pues las granjas de animales normalmente pues no hay... o sea, los dueños de estos animales los explotan o los desechan, eso es cierto. ¿Qué pasa? Que normalmente lo que hacen es que pues los llevan al matadero, no se apiadan de ellos y dicen, bueno, no me sirve, voy a llevarlo a que viva una vida mejor, a ver si me lo pueden curar o lo que sea. No, normalmente siempre son liberaciones. Entonces son grupos de activistas que se dedican a entrar en granjas o que convencen muchas veces a los granjeros para que les dejen estos desechos de su producción, ¿no? Que son seres vivos sintientes y que no les sirven y entonces pues acaban en los santuarios. Pero muchas veces son accidentes. Por ejemplo, ha habido varios accidentes en los cuales a lo mejor animales que estaban siendo trasladados a matadero, pues esos camiones han tenido accidentes y a lo mejor los animales, los que no han muerto en el accidente, pues han acabado pululando por la zona. Entonces, claro, cuando hay cuando hay inundaciones también, ¿no? O sea, cuando hay... desastres naturales, accidentes, etcétera, etcétera, muchas veces estos animales pues no son reclamados, no se encuentran, y los santuarios aprovechan para intentar pues salvar, entre comillas, o liberar a estos animales. Hay avisos, muchas veces, bueno, no sé, es que como que hay historias muy curiosas. En la web de los santuarios se puede aprender muchísimo un poco de dónde proceden todos estos animales. A veces pues son pues víctimas de la caza, pues no sé, o sea, muchas situaciones, ¿no? Diferentes. Cada caso, cada individuo tiene una historia que contar, además, y no suele ser muy agradable, pero el final siempre es feliz en los santuarios. Vale, muy bien. Pues animamos también desde aquí, claro, a entrar a la página web de estos santuarios, en los que hay información en la página web de Toma la Tierra, para que los conozcamos, los podamos visitar, incluso podamos apoyarlos económicamente o con trabajo, que es lo que necesitan estos sitios. Bueno, y con respecto a Toma la Tierra, el programa, sí que también tenemos unas cuantas preguntas, digamos, que se dirigen más al aspecto radiofónico de la organización, de la difusión de este programa. Estamos hablando de un programa como muchos otros como todos los que suenan en estas radios libres y comunitarias, que son creados por personas que no son profesionales del medio, pero que aún así tienen una motivación, digamos, militante, como queramos llamarlo, de sacar temas a los que los medios de comunicación normales no les dan mucha atención, o si se la dan es de una forma muy sesgada o por intereses básicamente económicos. Toma la Tierra. Irene, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo se organiza Toma la Tierra? ¿Cuánta gente hay haciéndolo? ¿Qué método de trabajo tenéis? Pues mira, es súper sencillo. Nosotros somos activistas que nos dimos cuenta de que teníamos que crear nuestros propios medios, ¿no? Igual que Radio Almaina ha considerado en su momento, y obviamente todas las radios libres. ¿Qué pasa? Que nosotras no somos una radio. Solo queríamos hacer un programa. Nosotras queríamos generar contenido ecologista y todo desde un mismo punto de vista, que es desde el punto de vista de la naturaleza y de los activistas. Uh-huh. O sea, queríamos darle voz al activismo. Entonces, pues empezamos dos y luego éramos cinco y luego seis, y luego además pues han ido colaborando puntualmente gente, y en realidad realmente es un espacio, o sea, como que un proyecto totalmente abierto y participativo, en el cual cualquiera de nosotras, de vosotras que me estoy escuchando ahora mismo, podéis entrar a aportar contenido, y de hecho se trata de eso. Lo que pasa es que es verdad que a lo largo del tiempo al final hemos quedado como un núcleo así un poquito, en el cual pues los que estamos ahí trabajando asiduamente cada mes aportando, salvo puntualmente otras colaboraciones, pues somos cinco o seis. Cada uno estamos en un espacio geográfico diferente, no tenemos ni idea de radio y básicamente lo que utilizamos es nuestras grabadoras o nuestros móviles para grabar entrevistas y para generar contenido. A veces ni siquiera, a lo mejor son textos que hemos escrito nosotros, reflexiones respecto a temas relacionados con el ecologismo, incluso a lo mejor a veces teatrillos, ¿no? Como tengo una compa, Elena, que le encanta hacer versiones originales satirizadas de todos los temas ecologistas, y además son súper cachondas. Y algunas canciones, he escuchado también. A tope, sí. Chulísimas, sí. Y entonces, nada, pues eso, con un programita que además se aprende solo, que es el Audacity, que, bueno, pues es no privativo y es de edición de audio. Nosotros pues nos montamos ahí nuestras secciones, y al final de mes, voluntariamente cada una rotativamente monta el programa, al final de mes es una persona, y esta persona pues une todas las piezas que hemos creado entre todos y crea un programa de una hora que se cuelga en nuestra web y se le ofrece a la radio libre. Y así básicamente es como trabajamos. Los temas los elegimos por intereses propios, o sea, en realidad lo que nos interesa, lo que nos apetece cubrir, y es así de libre. O sea, bueno, realmente, va saliendo cada mes una cosita diferente. Hay temas, obviamente, después de 3 años de trabajo que hacemos un seguimiento, ¿no? Pues porque son luchas que son muy hermanas, ¿no? Con las que nos identificamos muchísimo, o que creemos que son relevantes e inspiradoras, y entonces pues básicamente las tenemos un poco en nuestra agenda. Y claro, los programas nuestros no son completos, no damos una visión total de todo lo que está ocurriendo en términos de ecología en el Estado español. A veces cubrimos cosas extranjeras también, pero básicamente nos queremos centrar en el Estado español. Pero bueno, cubrimos algunas cosas y tratamos de hacerlo siempre desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, pues nos gusta pensar que estamos contribuyendo a la difusión y a la concienciación en ecología, que mucha falta hace en el Estado español. Sí, hace falta, y desde luego, bueno, de esa forma tan tan sencilla como lo relatabas, parece mentira, pero a día de hoy tenéis listadas 18 radios libres en vuestra web. Creo que casi con seguridad es el programa más remitido por todas las radios libres. ¿Tú crees? En todo el estado, yo creo que sí. ¡Uy, la leche! O sea, ¡qué guay! Hay programas que tienen mucho tirón, pero desde luego el vuestro es de los que tiran bastante más. Uh-huh. Lleváis 50 programas. También escuchaba, no sé si en este último o en el penúltimo, lleváis ya 50 programas. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, además, bueno, tenemos retraso ahora con el de febrero, porque, bueno, aquí estoy yo, el otro ha tenido un hijo, el no sé qué, bueno, estamos un poco ahí. Pero este mes vamos a sacar el 52. El 51 fue el especial COP21, que es verdad que fue, pues, uh-huh, bebió directamente del trabajo que se hizo en París. Uh-huh. Porque, bueno, parte del programa de Proyecto de París, pues éramos dos compas, ¿no?, de aquí, de Toma la Tierra, que tuvimos la idea de irnos para allá. Entonces, sí, sí. Al principio, de hecho, bueno, al principio estábamos locos porque no emitíamos dos programas al mes. A la vez que viajábamos, nos apuntábamos a todos los encuentros, estábamos para arriba y para abajo, y luego ya dijimos, jo, tío, para hacer esto sostenible, vamos a hacer uno al mes. Pero sí, sí, 52, es la caña, vamos, y ahí seguimos. Otra cosa a resaltar también es que muchos de los contenidos que metéis, entrevistas, bueno, audios en general, que, bueno, claro, por cuestiones de espacio, si se hace un programa al mes que además es de una hora, pues no hay espacio para meterlo todo. Que todos esos contenidos normalmente también los soléis meter en la página web, tomalatierra.org, que, bueno, yo he visitado varias veces y que sí que es verdad, ampliar esa información está muy bien, de temas concretos que te interesen, vas ahí, tienes una entrevista más completa y más. Uh-huh. Es un trabajo que se agradece bastante, la verdad. Tiene el resort de un helipuerto que es superior. Me voy a la playa, no me importa el atascón. Llevo mi sombrilla, mi nevera y mi iPhone. 15 años de especulación. Muchos sobres, mucho ladrón. El algarrobico por sentencia es ilegal, pero eso no importa, de demolición ni hablar. El mar es un piso de petróleo bronceado. La arena está pringosa, asfalto hasta la costa. Viva el turismo de masas contra poblador. A 15 por hora puedo observar alcohol, no que es en Gibraltar. Aves migratorias pasean en libertad, pero si hay parteras se las echan sin piedad. 15 yates van a atracar, destrozando el litoral. Ferris y pesqueros manejan un solo pez. Cuatro famosetes muestran su gilipollez. El mar es un crisol de petróleo rodeado. La arena está pringosa, asfalto hasta la costa. Viva el turismo de masas con campo de golf. 15 años de especulación. Muchos sobres, mucho ladrón. El algarrobico por sentencia es ilegal, pero eso no importa, de demolición ni hablar. 15 años de especulación, 15 años de especulación. Pues vamos a pasar entonces a hablar un poco del COP21. El COP21, bueno, si a estas alturas hay gente que escucha Radio Almaina y no lo sepa, fue, bueno, auspiciado por Naciones Unidas, me parece que era, ¿no? O por la ONU, no me acuerdo. Bueno, pues una organización, digamos, que se hizo en Francia, en París concretamente, para hablar del clima, para hablar del cambio climático. Bueno, precedido por todo el tema del protocolo de Kioto que se hizo algunos años y que ya se encargaron todas las industrias de que no lo cumpliera ningún país, uh-huh, que era un protocolo para limitar la emisión de CO2 al medio ambiente. Bueno, y en este encuentro ya se tiene en cuenta también el tema de que hay muchos países que entonces, cuando el protocolo de Kioto, no estaban todavía bastante industrializados, pero a día de hoy sí lo están. Son países, como hablábamos antes, de India, China, tal, que sus industrias están creciendo, uh-huh, a los que se les ha impuesto una forma de funcionar, una forma económica, una forma industrial de funcionar, y que están reclamando su cuota de contaminación, uh-huh. de que ellos también quieren contaminar. Uh-huh. Entonces, ante esto, bueno, se hizo esta cumbre y aquí queremos hablar un poco, pues, de la contracumbre que se hizo de toda sí. la gente que se desplazó hacia allí, Irene entre ellos y entre ellas. ¿Qué nos puedes contar un poco así en general de esta cumbre y de esta contracumbre? Pues sí. A ver, la COP21 es la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático. Porque ya hace 21 años se dieron cuenta de que tenían que reunirse para parar esto. El cambio climático ahora mismo ha llegado a un punto de no retorno, puesto que las emisiones de hoy son el cambio climático de mañana y lo que estamos emitiendo ahora mismo ya realmente supera las posibilidades de que nosotras podamos evitar un cataclismo ecológico a nivel global, ¿no? Lo que pasa es que ante esto hay muchísima desinformación. ¿Por qué? Porque obviamente el sistema capitalista y productivista, con todos sus lobbies presionando a todos nuestros gobiernos, que realmente son sus portavoces desde hace tiempo y que no deciden nada, están alargando esta situación para pues exprimir hasta el último dólar o petrodólar. Y entonces, pues, o sea, básicamente son las que detrás del telón pues están boicoteando todas estas cumbres, ¿no? Llevamos 21 años de negociaciones y no se ha hecho nada vinculante que se haya revertido en un freno de la contaminación y en un freno de la generación de efecto invernadero para nuestra atmósfera. Y claro, como tú bien habías dicho, el protocolo de Kioto era el único acuerdo que jamás se ha firmado por parte de los gobiernos que eran vinculantes, que tenían frenos concretos y que tenían compromisos concretos de reducciones de emisiones a la atmósfera. Todo ese protocolo se lo ha pasado por el forro todas las naciones porque ha sido boicoteado, por supuesto, y presionado por corporaciones que no les interesa frenar la producción y el consumo y, por tanto, la contaminación. Entonces, la COP21 era muy importante porque es que a día de hoy, ahora mismo ya todos los científicos están de acuerdo, ya no hay algunos que digan, esto es un ciclo, nosotros no tenemos nada que ver con el cambio climático. No, o sea, está demostrado de que nosotros estamos acabando con el ecosistema en el que vivimos a paso agigantado y este año se suponía que se ponían las pilas, incluido Estados Unidos, que ya previamente, tras la cumbre de Copenhague, había boicoteado totalmente todos los acuerdos y todas las negociaciones y estaba como en un punto muerto todo este tema, ¿no?, de las COP. Y aquí iban a retomar las pilas. Y bueno, obviamente no ha sido así. Y encima, además, nos hemos encontrado los activistas que veníamos ahí a presionar en esta COP, que bueno, pues qué mala suerte. Dos semanas antes había un atentado terrorista que había impuesto un estado de emergencia en el cual pues la sociedad civil ni siquiera tenía ahora mismo voz en este tema en las calles, ¿no? Y nada, pues Anthropocene Radio, que era un poco el proyecto en el que queríamos ir a cubrir radiofónicamente todo lo que era el movimiento civil, ¿no?, que se iba a aglutinar y que iba a manifestarse y a presionar a las Naciones Unidas en París durante la cumbre, pues ha ido allí a informar y, bueno, básicamente ha informado sobre represión más que sobre presión. Pero bueno, ese era el plan. Y allí estuvimos en París. El movimiento de contracumbre obviamente no, o sea, se mermó muchísimo, pero bueno, hizo un montón de cosas, ¿no? Y nosotros tratamos de darle toda la voz posible, puesto que los medios de masa pues nos estaban encargando de dar esa visión un poco de situación climática, ¿no?, de cómo ve la sociedad civil. La sociedad civil estaba reclamando en París unos cambios concretos y además hablaba de cuáles eran estos cambios concretos. En los activistas este año directamente ya sabían que el acuerdo que se firmara, porque se tenía que firmar un acuerdo después de toda esta trayectoria de negociaciones fallidas que se habían dado, los estados tenían que demostrar a sus sociedades que se estaban preocupando por el tema, pero bueno, de una manera más o menos vinculante se sabía que no se iba a conseguir nada, pero el activismo ecologista llegaba allí realmente a decir, es que no necesitamos ni siquiera que vosotros cambiéis por nosotros, nuestras sociedades, nosotros ya sabemos los cambios que tenemos que hacerlo y tendremos que hacerlo de base si vosotros no vais a... O sea, ya tenemos las soluciones. Las soluciones empezar a aplicarlas. Están ahí. Es la historia, claro. Y si no lo hacéis vosotras, tendremos que hacerlo nosotras, autoorganizándonos, etcétera, etcétera. Ese era el mensaje, pero bueno, ya te digo, como el tema de la represión mermó muchísimo todo el activismo que se desarrolló allí en París, como que se amortiguó muchísimo un poco la fuerza de todo esto que estaba organizado, ¿no? Para este año. Este año iba a ser clave, de verdad, pero bueno, pasó esto. Si quieres, ahora empezamos a comentar cosas más concretas, porque igual ahora me pongo a divagar. Claro, aún así, pese a esa represión que hubo y ese cambio de agenda que tuvo que hacerse y ese cambio de que tuviste que informar más de temas represivos de lo que se había ido a hablar allí, aún así, bueno, yo me quedo claramente con alguno de los lemas que allí se hablaban, que era, por ejemplo, el manifiesto de Radio Antropoceno, que ahora daremos también enlaces para que podáis verlo, se emitió aquí en Radio Almaina y lo estuvo haciendo esta gente allí en París también. Uno de los de las frases del manifiesto es somos la naturaleza defendiéndose a sí misma. O sea, me pareció súper bonito y me pareció a la par de bonito algo real que es algo que tenemos que tener en cuenta ya. O sea, no podemos contar ni con gobierno ni con empresa para que defienda la naturaleza, lo tenemos que hacer nosotras. Entonces vamos adelante. La ciudadanía no solo se dio cita en París para confrontar a los poderes y reclamar justicia climática. Por primera vez, el activismo se centró en querer tomar las riendas de la problemática ecológica que nos amenaza, hacerla nuestra y dejar de esperar que nuestros líderes hagan lo correcto. Sabemos lo que hay que hacer y cambiaremos nosotras mismas el mundo en el que vivimos. Se dieron muchísimas cosas allí, aparte de represión, de lo que sí que hablaremos ahora después, sí que se hicieron muchísimas actividades, estamos hablando de un periodo de unas 2 semanas, ¿no? De finales de noviembre a diciembre, mientras duró un poco antes de que empezara lo que es la cumbre y mientras duró la cumbre del clima. Hablamos, por ejemplo, de los Juegos del Clima, que fue esa preparación... Sí, los Juegos del Clima es una convocatoria súper cañera. Bueno, yo creo que va a revolucionar de hecho un poco y de hecho además es que está proponiendo ese cambio, ¿no? Ese cambio de qué tipo, el tipo de activismo ahora mismo que se va a hacer, porque hasta ahora básicamente todo el activismo además enfrentándose pues a todas estas cumbres grandes, ¿no? De los grandes jefes de Estado, ¿no? Aquellos que deciden lo que se hace y lo que no se hace, las cumbres económicas, las cumbres climáticas, siempre son megamovilizaciones gigantes que ahora mismo por una cosa y por otra, no son accidentes ya, es una tónica general, se están reprimiendo, se están evitando, pues por temas como este, pues por un atentado terrorista, porque bueno, pues los terroristas quieren hacer ruido igual que quiere hacerlo la sociedad civil y aprovechan momentos en los que pues los ojos están centrándose en pues esta cumbre, en este encuentro, ¿no? Y donde están ahí la gente, los jefes de Estado, para llamar la atención, y entonces pues unas cosas invalidan las otras, ¿no? Esta vez pues los terroristas en París acallaron la voz de los ecologistas porque tenían sus reivindicaciones y luego por otro lado porque bueno, estamos viviendo un recorte de libertades ahora mismo en las sociedades pseudodemocráticas o que es palpable y que está poco a poco prohibiendo o haciendo muy muy difícil lo que es la contestación en la calle, el ejercicio de la libertad de expresión y de movilización en las calles, ¿no? Entonces, los Juegos del Clima es una propuesta de activismo, es muy interesante, ¿no? Porque en realidad lo que hace es que convierte el activismo lo disemina geográficamente en grupos de afinidad que en diferentes puntos están llevando a cabo movilizaciones, performance, acciones, muchas veces boicot y sabotaje, desobediencia civil en general, para lanzar mensajes de una manera muy creativa y muy sorpresiva, ¿no? Entonces, pues eso era la convocatoria, ¿no? Los Juegos de Clima, que además originalmente, o sea, no es la primera vez que ocurre, no es en París la primera vez que ocurre, esto fue una iniciativa que se llevó a cabo ya anteriormente en Holanda, pero que fue tan cañera que dijeron que se decidió importar y desarrollar en la COP21 en París. Pues eso, era una convocatoria masiva que además se hizo internacional, es decir, se invitaba a todos los grupos de afinidad activistas que se hicieran en todas las ciudades del mundo, si podía ser. De hecho, pues se ocurrió en varios países, ¿no? De forma simultánea. Y bueno, pues, pues esto ocurrió en bancos, en sedes de Volkswagen, ¿no? Que pues, con el escándalo de emisiones y de sus coches y de toda la falsificación esta de las emisiones tenían. El Volkswagen, pues se fue uno de los objetivos. BNP Paribas, ¿no? Pues a lo mejor entidades financieras o bancos o empresas contaminantes, pues las grandes responsables un poco del cambio climático. Se atacó a estas a estas empresas, a estas entidades, a estas instituciones, algunas también, para dejar claro un mensaje, ¿no? Que es como te estamos observando, no te vamos a dejar que sigas ahí, tú eres, y además apuntar con el dedo, ¿no? Tú eres responsable de cambio climático. Esto además fue muy mediático y luego tenía una página web en la cual además todas podíamos hacer un seguimiento de todas estas acciones, se grababan, se fotografiaban, se utilizaban las redes sociales para difundir y bueno, pues el mensaje fue súper potente. Estuvo muy guay. Era como una gincana de acciones, ¿no? Era guapísimo. A pesar de la represión, el Movimiento Ciudadano por la Justicia Climática se hizo escuchar mediante numerosas iniciativas, charlas, actividades, acciones, performances, llevadas a cabo por todo París y también en solidaridad por otras ciudades del mundo. Los Juegos del Clima, convocatoria que desde Toma la Tierra hemos ayudado a difundir en los últimos meses a través de nuestro programa, consistió en una oleada de acciones por la justicia climática que atacaron sedes de empresas contaminantes como el banco BNP Paribas o Volkswagen, espacios de lavado verde de capital como el Museo Louvre, espacios publicitarios subvertidos en las marquesinas de los buses de todo París, incineradoras contaminantes, la misma sede de la COP21, la Torre Eiffel o incluso cibernéticamente mediante la publicación de información confidencial de personal participante en las negociaciones por parte de Anonymous. Os invitamos a que os informéis de todo lo que ha ocurrido en la web de los Juegos del Clima, climategames.net. Aparte de esto, bueno, también se hizo muchas cosas más allí en París, tú estuviste presente en ella. Entonces, una de las cosas que nos llamaba la atención eran las bueno, al nombre habrá algo, pero eran las acciones no violentas y creativas. O sea, digamos que esa forma, esas grandes masas que se manifiestan tal, bueno, eso tienen ya forma de pararlo, incluso sin haber atentado, tienen ya forma de pararlo, pues paran a la gente a unos cuantos calles más allá de donde se esté celebrando la cumbre. Y bueno, pues allí puedes protestar, pero ni le llega a ellos, ni le llega, y si los medios te quieren cubrir, pues te cubren, si no, no. O sea, puede quedar totalmente invisibilizada. Entonces sí que es importante, yo también es importante este tema de sacar otro tipo de acción, otro tipo de tal, que puedan llegar de otra forma a la gente. Entre ellas hablabais del brandalism. Pues sí, de hecho, esta iniciativa estuvo genial también. Brandalism, bueno, forma parte toda una corriente de, pues es un activismo que está, pues que cuyo objetivo sobre todo es la publicidad, ¿no? O sea, es decir, es la manera en la que tienen de vender todas estas empresas, pues y de hacernos consumir. Entonces, el objetivo es la publicidad. Pero en realidad el objetivo son las empresas que están detrás de esta publicidad. Entonces hubo una acción súper potente en París el segundo día de la cumbre, que estuvo a punto de ser cancelada porque bueno, pues se estaba organizando en un espacio que de repente fue intervenido por la policía, pero por suerte esta gente que iba a salir a la calle a hacer esta acción que ahora mismo cuento, había salido ya, y mira que llegaron pronto la policía a las 8 de la mañana, pero ellos se habían ido a las 7. Estuvo a punto de no ocurrir, pero ocurrió y fue súper potente. A lo largo de todo país, de París, las marquesinas de los autobuses, de prácticamente todos los barrios de París, se reemplazaron más de 600 publicidades de empresas pues que se consideraba que pues eran generadoras de cambio climático o que bueno, eran contaminantes. por otras subvertidas totalmente, ¿no? Con el mensaje subvertido. Todas estas publicidades estaban dando un mensaje realmente, pues, a la sociedad civil que andaba por la calle, que esperaba el autobús, que pasaba por allí, en la que se le hacía reflexionar un poco sobre cambio climático y sobre también sobre apuntar, pues como decíamos antes, ¿no? En plan, apuntar con nombre y apellidos cuáles eran estas empresas y llamar un poco, pues, al boicot de estas. Criticar al gobierno, criticar instituciones y organismos que, bueno, pues que están haciendo el paripé. Y estas publicidades, además, eran una colaboración de 200 artistas de todo el mundo, pues que habían recibido el llamamiento un poco de esta acción y que habían participado todos, ¿no? Uh-huh. Y luego ya, pues, allí se planteó, pues, por gente de allí afín, activistas que fueron los que, pues, disfrazados de operarios a lo largo del día, a cara descubierta totalmente. O sea, no se trataba simplemente de hacer lo que se llama un deface, que es cambiar, ¿no? No, en pleno día. Fue de 8 a 12 de la mañana. Cambiar el cartel. Directamente. Abrieron las marquesinas con sus llaves, cambiaron las publicidades y se fueron a casa. No pasó absolutamente nada. De hecho, publicidades después de la COP21 todavía algunas estaban allí, porque la gente ni se había dado cuenta de que estaban subvertidas, no sé qué te fijaras. Era muy interesante, estuvo genial. Bueno, yo les invito a todos a dar una vuelta sobre el sitio mismo de Brandalism, que es www.brandalism.co.uk. ¿No es cierto? Y solamente contarles que yo la pasé súper bien ayer con todos los activistas haciendo eso, que es realmente una dinámica colectiva de trabajo súper interesante y espero que va a tener unos impactos en el marco de todas las otras actividades que se están desarrollando ahorita sobre la COP. Espero que, bueno, tendremos unos logros y que se va a enfrentar un poco el tema del cambio climático. Otro de los actos que se habló allí en París, que sacasteis por Anthropocene Radio, es el tema de la marcha simbólica de los zapatos. Hemos visto, bueno, no sé si anteriormente o posteriormente, aquí en España hemos visto algunas, aquí concretamente en Granada, quiero recordar, de una, no sé si fue el 8 de marzo, era un acto feminista que era simbolizando a las mujeres asesinadas por el tema del feminicidio, ¿no? Allí, ¿cómo hicisteis cómo hicieron el tema de la marcha de los zapatos? ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues mira, la marcha de los zapatos, yo personalmente fue como que, ¿qué es esto? Vamos a ver, es que claro, hay que poner en contexto, o sea, en realidad el día de la marcha, las marchas mundiales por el clima, o sea, había una convocatoria en París brutal de manifestación masiva en la cual por primera vez en la historia se habían unido más de 130 colectivos, desde los colectivos de base de todos los países ecologistas a lo más grande, incluido WWF, Abad, Alternativa, Greenpeace, para hacer manifestaciones masivas, acciones de desobediencia civil, todas juntas, coordinadas. Llevaban meses y meses reuniéndose y poniéndose de acuerdo. Una de las acciones que iban a hacer en conjunto iba a ser una mega marcha en París. ¿Qué pasa? Que con el estado de emergencia, pues esa coalición de colectivos histórica se deshizo completamente, se desestructuró. ¿Por qué? Porque claro, metiendo esta amenaza de represión, el tema del miedo, por pues ejemplo, claro, grandes ONGs no querían desafiar la prohibición de las autoridades. Luego había otras que, por supuesto, decían que había que, o sea, que la urgencia climática y la urgencia de justicia climática no podía parar por unos atentados terroristas que además encima estaban relacionados con Siria, que estaba relacionada, el conflicto de Siria precisamente se originó por una sequía directamente relacionada con el cambio climático. Es decir, que es que, o sea, era para la mayoría de los activistas que estaban convocados ahí en París, no se podía dejar la agenda activista ecologista por esta prohibición, ¿no? Con todo el respeto de las víctimas y del Estado que, bueno, que estaba albergando la cumbre del cambio climático. Pero esto, pues, destruyó un poco la coalición. ¿Qué pasó? Que, bueno, pues entonces ahí las grandes ONG empezaron a organizar a su bola sus acciones. Una de ellas, Abad, pues hizo la marcha esta de los zapatos, que a mí me parecía casi siniestra, porque claro, era una serie de zapatos, o sea, los zapatos que era un símbolo... Simbólico siniestra, digamos. Normalmente los zapatos se ponen en un espacio cuando hay una víctima. Sí. O sea, desde las víctimas del Holocausto y los zapatos que tú puedes ver, ¿no? Cuando vas de visita por Berlín en los antiguos campos de concentración, hasta lo que tú me comentas, que yo estuve allí, en Sol se hizo, bueno, y se ha hecho varias veces, han utilizado los zapatos pintados de rojo, zapatos de mujer para simbolizar víctimas de la violencia de género. Se utilizaban unos zapatos, miles de zapatos, por aquellos que no podíamos marchar en la Plaza de la República, en las que sí que había un espacio de homenaje a las víctimas del terrorismo. Bueno, se intentaba vincular, pero bueno, yo la verdad es que no vi una acción acertada para nada. De hecho, además, yo estaba totalmente en contra de que marcháramos. Teníamos que ejercer el derecho de expresión y teníamos que desafiar a las autoridades, pero no para desafiar a las víctimas, ¿no?, del atentado terrorista, sino porque, bueno, es que si había 150 víctimas allí 2 semanas antes por el terrorismo, decenas de miles de personas estaban siendo víctimas del cambio climático y, o sea, muertas todos los años, y estas también merecían su tributo como mínimo, o un grito, ¿no?, por ellas. Entonces, pues sí, esto fue una de las cosas que ocurrió, ¿no?, la marcha de los zapatos, que bueno, pues se pusieron los zapatos, duró media horita, se quitaron los zapatos y ahí pues no había, se hicieron muchas fotos. Sí. Y bueno, pues fue una cosa simbólica, ¿no? Pues, bueno, pues sí, vale, de Abad, ¿no? Vale. Tengo mis reservas con Abad. Pero luego también hubo una cadena humana. Esta cadena humana, pues ahí a lo mejor pues se juntaron otros muchos colectivos, la mayoría de ellos de la coalición que ya estaba un poco rota. Y bueno, sí, vale, pues no era una marcha, no era una movilización que estuviera cortando calles. De hecho, además, la cadena humana no cortaba la calle, sino que iba por la acera y que estaba recorriendo un espacio en el cual, además, por homenaje un poco a las víctimas del terrorismo, recorría la zona de los ataques terroristas, ¿no?, que pues, se repartían por toda esta zona céntrica, desde la Place de la République hasta la Bastille. Y bueno, pues esta fue muy bonita, además participaron indígenas, participaron colectivos que venían de todo el mundo y bueno, pues, pues nosotras lo cubrimos también, ¿no? Parte de nosotras estábamos un poco diseminadas por todo el espacio. Y luego, pues había gente que todavía quería hacer una marcha, ¿sabes? Y que hizo una convocatoria por internet. Muchas de ellas, además, eran personas que eran franceses, ¿no?, que veían realmente cómo les estaban callando la voz, claro. Recortando su libertad, aboliendo su libertad de expresión o no, o prohibiéndola. Esto recordémoslo por si no se acuerda alguien que con el tema de los atentados se estableció un estado de excepción en Francia, sí. que lo que posibilitaba era la entrada de la policía a cualquier espacio sin ningún tipo de orden judicial, sin nada, simplemente si querían entrar, entraban. Se prohibía cualquier tipo de manifestación, concentración, acto público en la calle con cariz político, y evidentemente esto a nada de la cumbre del clima con todo lo que sí, estaba preparando. El día de antes. Claro. Claro, entonces, bueno, no hubo marcha, tampoco, o sea, no te creas, es que había ya movilizados como 400 efectivos antidisturbios que habían venido además de muchísimos sitios, lecheras que estaban cortando todas las entradas de la Place de la République, que es donde se había dado cinta a todo el mundo, se había cerrado el metro y la gente que estaba ahí ya estaba acorralada, es decir, que lo único que podíamos hacer es dar vuelta alrededor de la plaza, y bueno, pues ahí se sucedió una jornada represiva totalmente, que estuvimos narrando con Antropos Sin Radio un poco en directo, más o menos, ¿no?, una crónica que hicimos allí, porque nos quedamos ahí atrapados hasta el final, y que bueno, pues fue muy frustrante, ¿no? Porque además que encima allí pilló pues tanto al turista que pasaba por la plaza como casi 600 personas quedaron atrapadas allí por la policía. No la estaban liando parda, la policía nos estaba reteniendo allí, claro. Y nosotros pues sí, tratamos de bueno, algunas personas, otras no, otras simplemente padecieron la represión, pero de la represión que se llevó a cabo. una cosa que ha nombrado antes, ya para acabar con este bloque, una cosa que ha nombrado antes es el tema de la gran participación de gente de todas partes en, uh-huh. En esos actos de esta cumbre. Y bueno, quien nos escucha se puede preguntar ¿por qué? Porque participa gente de todas partes, era allí en París tal, tal. Bueno, una cosa que a lo mejor no hemos dicho mucho, pero es algo evidente. Con el tema del cambio climático, que ya es incontestable, como decía antes Irene, con el tema de... Ya todos los científicos están de acuerdo que es algo incontestable que está en marcha. ¿Qué países son los que van a sufrir más las consecuencias del cambio climático? Pues evidentemente los países que han sido empobrecidos por Occidente son los países que no están preparados para el tema de que suba la temperatura y de que suba el nivel del mar. Uh-huh. Son países que no están preparados, no tienen una red de emergencia básica para poder hacer frente a desastres que llaman naturales, pero que realmente están causados por nosotros, por los occidentales, por las empresas de aquí, uh-huh. que son las que van saqueando en todo el mundo. Esa es la razón por la que hubiera mucha gente allí protestando de muchos sitios, porque realmente es que les atañe directamente a nosotros aquí. Quizá lo veamos como algo más lejano, pero hay países, tú me comentabas antes, si quieres hablar de ello, uh-huh. hay países donde la alerta es muy real y está ahí ya. Uh-huh. Sí, bueno, nosotros hablamos, cuando hablamos nosotras de cambio climático, pues sí, hablamos de, este invierno qué poco frío ha hecho, ¿eh? Uy, el cambio, cómo está cambiando el tiempo, madre mía, y no tenemos agua para la agricultura y hay que ver, bueno, sí, obviamente tenemos, bueno, cada mes estamos más afectados por alergias, por enfermedades respiratorias y luego otras muchas cosas que nosotros no relacionamos porque no se nos invita a relacionar, uh-huh. puesto que hay un interés detrás, es decir, no se quiere parar la máquina productivista y contaminante, ¿no? Uh-huh. Aquí en el primer mundo, pero nosotros estamos en geográficamente situado, estamos en un espacio privilegiado. Hay ciudades de estado, por ejemplo, las Islas Marshall en Oceanía, que tienen, que básicamente sus tierras están a ras del agua y conforme suba el nivel del agua por el deshielo de los polos que está ocurriendo ya, es decir, se sube medio grado más la temperatura media del mundo y ellos están bajo agua. Vamos, de hecho, además, ya hay refugiados climáticos, ya hay personas que tienen que abandonar sus casas y sus tierras y sus poblaciones y sus hábitats porque no pueden vivir en ellas. Y esto ocurre también en el sur de África, con unas sequías cada vez más largas que están haciendo que se estén utilizando las reservas de agua del año siguiente y no saber con qué van a regar para comer y qué van a beber el año que viene. Uh-huh. Países enteros, uh-huh. como Namibia, por ejemplo. Yo tuve ocasión de entrevistar a Ogamano, una chica de Namibia que estaba allí para representar un poco su país y como observadora también en el encuentro de la cumbre. Y bueno, pues alucinaba, ¿no? Como veía que realmente éramos totalmente ciegos a lo que está pasando en el otro lado del mundo. Gente que realmente está, que víctimas del cambio climático, que hay decenas de miles, como ya decía. Bueno, yo estoy hablando de seres humanos, pero luego por otro lado estamos viviendo la sexta mayor extinción de especies de toda la historia de la Tierra. Y esta es la primera, por supuesto. La quinta, de hecho, fue en la que se extinguieron los dinosaurios, para dar un dato. Y nosotros estamos siendo responsables directamente de la sexta. No sabemos hasta dónde va a llegar incluso, ¿no? Pero bueno, esto, o sea, ya te digo, estamos hablando de la vida en el planeta que corre peligro y que además está viviendo millones y millones de personas en todo el mundo. Nosotros, la verdad es que no llegamos a ser conscientes. Yo no lo era ni siquiera hasta que llegué allí y tuve la ocasión de hablar con personas que viven en la otra punta del mundo y que me están contando una versión muy diferente de lo que estamos viviendo. Y cuando vuelves de recibir toda esa información, te cambia totalmente la percepción del mundo y de las prioridades, además, uh-huh. del activismo, de la lucha y del ser humano, o sea, de la civilización humana. Uh-huh. Tenemos que meterle caña a esto, ¿eh? Somos las hijas del Antropoceno. Habitamos el mundo en esta nueva extraordinaria época histórica, caracterizada por los terribles impactos causados por los seres humanos sobre el sistema Tierra y sobre todos los habitantes humanos y no humanos que en él habitan. la escala y la severidad de la disrupción humana sobre el planeta es de tal magnitud que lo están llevando a experimentar cambios dramáticos en todos los sistemas interdependientes que complejamente lo conforman, hasta llevarlo hacia una nueva era geológica, el Antropoceno, que se avecina permanentemente hostil, inestable e impredecible. El Antropoceno es un producto de las sociedades opulentas. Sería tremendamente injusto responsabilizar a todas las personas y sociedades humanas del planeta por igual ante la dantesca situación desencadenada. Intoxicadas por la arrogancia del tecnoindustrialismo, la adicción al petróleo y por las promesas de bienestar material de un perverso desarrollismo ciego a los límites biofísicos del planeta, así como a los subproductos tóxicos y al sufrimiento que genera, la clase opulenta de consumidores del planeta lo estamos llevando trágica y criminalmente hacia el precipicio. El Antropoceno, además, se caracteriza también por la severa extinción en masa que ya está en curso, la sexta gran extinción, e identifica sus causas. Por primera vez en la historia del planeta Tierra, las actividades humanas han desencadenado una extinción que afecta a la totalidad de la trama de la vida y a sus redes de relaciones fundadas sobre la interconexión y la interdependencia. Para ponerlo en perspectiva, la quinta gran extinción sucedió hace 65 millones de años y vio desaparecer 3/4 partes de las plantas y animales que habitaban el planeta, incluidos los dinosaurios. Me parece que era en el manifiesto de las hijas del Antropoceno que hablabais esto, ¿no? De que realmente ya hemos entrado en esta nueva era en la que ya no está marcada por la colisión de meteoritos o por la extinción de los dinosaurios. No. Está marcada por las acciones de los seres humanos, concretamente de los seres humanos de los países industrializados más opulentos, que son los que están creando ese cambio de clima. Uh-huh. Y es un cambio de clima que no sabemos realmente, podemos hacer proyecciones de qué consecuencias puede tener, pero estamos viendo ya algunas reales, como acaba de contar Irene, pero hay muchas otras en las que no sabemos. Bueno, desde luego, si se empiezan a ver pues temas como, me está viniendo a la mente, por ejemplo, el tema de la privatización del agua en muchos países de América Latina, uh-huh, que ya se están dando auténticas guerras silenciadas, evidentemente. De esto uh-huh no se sabe mucho, pero están dando auténticas guerras por el acceso al agua para beber. O sea, simplemente eso va a ser cada vez más frecuente. Aquí estamos en Occidente, no nos enteramos mucho de esto, pero eso va a ser cada vez más frecuente. Sí. Sí, no, desde luego, bueno, en América, bueno, es una movida, ¿no? O sea, la lucha indígena, por ejemplo, es como la abanderada, son los pueblos abanderados de la lucha contra el clima, se les respeta muchísimo, simbolizan muchísimo la lucha del ser humano contra la máquina capitalista. Uh-huh. Los pueblos indígenas se les ha despojado de sus tierras y de la soberanía de su hábitat, por corporaciones extractivas que, como tú dices, están matando y causando verdaderos genocidios, pero, o sea, a cara descubierta, obviamente y debidamente silenciados y comprados, ¿no? Los gobiernos de las zonas, y nosotros no tenemos acceso a esa información. Bueno, sí, por supuesto que hay denuncias, podemos tener una ligera idea, pero no nos estamos dando cuenta que realmente estamos expoliándolo, y además es que lo estamos, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, son unos grandes abanderados de la lucha decrecentista, de la lucha contra el cambio climático, por la justicia climática. Y son gente que tiene clara cuál es la postura que debe seguir el ser humano a partir de ya, o sea, bueno, desde ayer, que es que se tienen que dejar los combustibles fósiles bajo el suelo. No es que se tenga que dejar de utilizar ese recurso natural como energía, sino que es que hay que dejar de extraerlos ya. El petróleo, el gas, el carbón, bajo el suelo. Tienen propuestas muy concretas, ¿no? Que tenemos que decrecer, que hay que cambiar, bueno, y esto además, bueno, no solo las comunidades indígenas, pero vamos, que básicamente estamos hablando de todo el movimiento activista ecologista que fue a reclamar allí en París, ¿no? Uh-huh. Concretamente, que hay que acabar con el capitalismo, con el crecimiento infinito, hay que volver al decrecentismo, uh-huh, hay que basar nuestra civilización en energía renovable, uh-huh, y bueno, hay otras muchas propuestas, pero bueno, y la comunidad indígena, por ejemplo, ha creado hace unos años el Tribunal de Justicia de la Madre Tierra, uh-huh, que la verdad es que, bueno, hasta ahora es una entidad muy simbólica, pero que pretende ser representativa de lo que, pues, una institución creada realmente por la sociedad civil, que tiene que condenar y que tiene que llevar a, bueno, o sea, que se responsabiliza de un poco la situación de forma paralela o alternativa a lo que están haciendo nuestros estados, ¿no? Que están ignorando estas necesidades. Y entonces, pues, es muy interesante cómo se ha desarrollado un poco esa comunidad y cómo está creciendo muchísimo, ¿no? Uh-huh. Es la sociedad civil tomando las riendas un poco de cambio climático y creando alternativas de vida, de economía, de producción en muchos espacios, ¿no? En América Latina, por ejemplo, está siendo muy, muy cañero. Y bueno, también en Europa se está llevando a cabo. Por ejemplo, hay un colectivo horizontal que está creciendo muchísimo que se llama Alternativa con B, que tuvimos también ocasión de entrevistar y que en París además generó el Pueblo de las Alternativas, que fue como una especie de feria de dos días que hacía una alternativa totalmente a lo que era el espacio de conferencias de la cumbre. Uh-huh. Estaba desarrollado por la sociedad civil y era un lugar en el cual se ofrecían, ¿no?, mediante puestos, información, encuentros, charlas, actividades, todas las alternativas que tenemos para paliar y frenar el cambio climático, ¿no? Uh-huh. Y todas las formas de vida que podemos adoptar a nivel local desde ya, cuando volviéramos a casa después de la cumbre, traernos toda esa información, traernos toda la iniciativa y empezar a desarrollarlas. Claro. Muy bien. Claro, hay peña que está bastante cabreada y con razón, que al final ha acabado tirándole objetos a la policía en un arrebato. Están empezando a empujar los manifestantes y tirar, ¿cómo se dice?, lacrimógena. Sí, eso gases es. Lacrimógenos. Eso es. Entonces ya está empezando a molestarnos. También hay policía que están vestidos como nosotros y se ponen dentro de los manifestantes y nos empujan, ¿no? Entonces ellos ya empiezan a hacer la mierda. Nada más. Gracias. Un placer. Nos acabamos de encontrar a nuestro compañero canario, que parece ser estaba en primera línea cuando han empezado los disturbios a un lado de la Place de la République. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Bueno, íbamos en... Oh, Dios, me acaban de tirar algo, ¿eh? Están tirando mucho más de gas lacrimógeno. Muchísimo gas lacrimógeno a los manifestantes, ¿no? Cuéntanos. Bueno, íbamos encabezando, pues, la parte de la manifestación de los comunistas y anarquistas, ¿no? La parte anticapitalista. Cuando decidimos, pues, entrar por la zona de una de las calles paralelas a la Plaza de la República, ¿no? Y nos esperaba un cordón policial. Pero los manifestantes han querido demostrar que el pueblo tiene el poder y que la unidad popular, pues, de verdad es real, ¿no? Y que estamos luchando aquí contra el cambio climático y nos hemos enfrentado a la policía. Pero la policía ha empezado a cargar contra los manifestantes, tirándole gases lacrimógenos, tirándole algún tipo de sustancia picante también a los ojos. Gas pimienta. Gas pimienta, exactamente. Y incluso en alguna de las partes, pues, ha dado porrazos, ¿no? Ahí es cuando empieza, pues, toda esta barricada, ¿no? Y en una de las calles paralelas a la Plaza de la República. Tangentes a la Plaza de la República. Y bueno, ahora mismo pues estamos viendo cómo no han parado de tirar gases lacrimógenos. Todavía quedan miles de personas en la Plaza de la República y parece que vamos a seguir aquí porque han cortado todas las calles con cordones policiales, no nos dejan salir, nos tienen rodeados. Y esto es una vez más ejemplo de la represión policial, de la represión de los gobiernos, ¿no? Contra un pueblo que tan solo quiere alzar la voz y decir que tenemos que salvar el planeta porque solo tenemos uno y es el futuro de la humanidad y de los seres vivos, ¿no? Pues con estos audios que a día de hoy personalmente me ponen los pelos de punta, empezamos este cuarto y último bloque de la entrevista a Irene de Toma la Tierra y Anthropocene Radio. Concretamente ahora nos queríamos centrar un poco en Anthropocene Radio o Radio Antropoceno, de una radio online en la que hiciste bastantes coberturas en directo y aparte se subieron audios de entrevista que se iban haciendo. Cuéntanos un poco de esta experiencia. Bueno, pues creo que empiezo diciendo cómo nace y qué hacemos. ¿Qué gente es la que la componía, por ejemplo? Vale. ¿Qué? Sí, pues nada, pues una compañera de Amaranta, una compañera de Toma la Tierra y yo tuvimos la idea de presentar un proyecto que es Anthropocene Radio, ¿no? Queríamos ir a la COP21, pero queríamos llevarnos un poco la radio con nosotras. Y entonces, pues nos pusieron, a través de colegas activistas, nos pusieron en contacto con unos compañeros que hacen radio en Ecuador y que ya habían participado en la caravana climática que se desarrolló en 2014 a lo largo de toda Sudamérica. Entonces, ellos estuvieron haciendo radio y ellos, de hecho, participan en una radio libre en Quito, que se llama Radio Wambra. Os recomiendo a todas que si podéis escucharlo a través de internet, lo hagáis, porque son peña pues que lo hace muy bien. Y entonces, pues nada, nos pusimos en contacto y elaboramos el proyecto este juntas. Nos fuimos allá a París en un espacio cedido para el activismo, donde además se reunían y se organizaban Peña de los Juegos del Clima, en un cine abandonado, Cinemax, allí en el norte de la ciudad de París. Establecimos nuestra emisora de radio y nada, pues con un equipo un poco comprado y organizado entre todas nosotras, montamos allí una pequeña emisora de radio y nada, pues entre las cinco empezamos a cubrir todo lo que íbamos sabiendo que estaba ocurriendo por ahí. Y luego pues también hicimos algunos directos, nos encargamos un poquito de darle vida ahí radiofónica y todo pues utilizando la web también un poco como plataforma de difusión, ¿no? Porque bueno, pues sabíamos que la gente que nos escuchaba sería queríamos llevarlo lejos, ¿no? Y utilizábamos el inglés y el castellano porque todas las del equipo éramos castellanas, la verdad es que, castellana, hablábamos español. Pues entre América Latina y España pues hicimos ahí un equipillo bastante guay y obviamente pues también por nuestro origen nos estaba escuchando mucha gente, ¿no? Que era de habla hispana. Y luego, por otro lado, el inglés era el idioma en el cual podíamos acceder a entrevistar y a que nos contaran cosas, pues gente que venía, pues como te comentaba de antes. De todas partes. De todas partes, y era el idioma al final imperialista en inglés, pero lo utilizamos porque era práctico. Y entonces, pues nada, pues así trabajamos pues desde una semana antes de que empezara la COP hasta un par de días después. Cerramos y ya cada una pues a su casita. Vale, hemos hablado antes del tema de los atentados en París, el estado de emergencia y lo que supuso para la contracumbre, ¿no? Que allí se desarrolló, detenciones, tal. ¿Qué es para vosotras, para Anthropocene Radio que estuvisteis allí radiando y para la gente que estaba allí, que como esto limitó, supongo, también, ¿no? A la hora de... Bueno, a nosotras no, la verdad. Nosotras queríamos estar donde estuviera la movida y si nos caía la represión en lo alto, pues nos tocaba, ¿sabes? También nuestro equipo había personas que estábamos como más dispuestas a meternos en momentos o en situaciones de peligro y otras no, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es verdad que nosotras fuimos a cubrir una serie de acciones que sabíamos que iban a ocurrir y que, bueno, pues se cancelaron. Vale. Y luego también nos encontramos en situaciones en las cuales pues íbamos a cubrir acciones y al final cubríamos pues actos de represión. Vale. Y entonces pues, bueno, básicamente nosotras, ocurriera lo que ocurriera en París, nuestro objetivo era informar de todo aquello. Y si encima pues se desarrollaban situaciones de represión, queríamos estar allí para denunciarlas. Vale. Y para contarlas. Vamos a comentar brevemente, no sé cómo viviste tú, hablábamos, el audio que hemos puesto antes, de hecho al principio de este bloque, se correspondía al de la larga tarde y tarde noche en la plaza, en la Plaza de la República, la Plaza Real de la República, en el que, bueno, según oíamos en ese audio, se hizo ahí una especie de ratonera en que la policía os fue acordonando cada vez más, con uso de gases lacrimógenos, con, bueno, y aún así, a ratos hasta lo pasabais bien. Oye, con lo que era alucinante, vamos. Pero es que la gente, claro, al mal tiempo, buena cara, ¿no? La gente, obviamente, es que no se sentía representada por esa represión desproporcional y básicamente optó por el humor y por el pasarlo lo mejor posible dentro de las condiciones en las que, de rehenes en las que estábamos, ¿no? Entonces, sí, no, claro, salía uno con una guitarra y se liaba. Lo que pasa es que luego entraban 10 o 12 policías y se llevaban al tío de la guitarra, ¿sabes? De hecho, uno sacó con su bici, estaba ahí atrapado en medio de la marabunta con una bici que tenía unos amplis, ¿sabes? Y se montó una rave. El tío pincho se puso a pinchar trance, también se lo llevaron, ¿eh? O sea, ahí no querían que nos lo pasáramos bien. Sí, era un poco, o sea, era muy bien, o sea, utilizar el humor y utilizar la alegría un poco para contrarrestar el terror que nos estaban intentando inculcar, y eso además claro. Que lo tenía clarísimo todo el mundo, funcionaba además, ¿eh? Claro. La gente podía entrar en pánico, incluso las personas que pillaron allí en la plaza que no tenían nada que ver con la lucha ecologista, y que los pobres, pues esto, pues sí que, o sea, si a los activistas ecologistas que no hicieron absolutamente nada para merecer eso, pero por lo menos esperaban que en un momento dado ocurrieran, y aún así estaban allí, pero otras personas que directamente es que les pillo. Todo se pasó muchísimo con muchísima más calma y con un sentimiento así un poco de hermandad que en realidad estaba presente en todas las acciones o espacios o momentos en los cuales pues el activismo o la contestación social estaba llevándose a cabo. Entonces era genial, ¿no? Sí, recuerdo de hecho algún momento en el que estabais, que lleváis allá varias horas en ese cerco policial y que empezaba a aparecer gente por fuera del cerco, por detrás de la policía, para apoyaros también, o sea, esos momentos cantando, son... con corazoncitos verdes, o algunos muñoño y otros más cursi y otros, pero bueno, sí. Yo estaba aquí en Granada escuchándolo y me estaba emocionando. Yo supongo que la gente que estabais ahí, pues claro, sería algo... Fue alucinante. Bueno, es que había... Era gracioso. Creo que lo contaba en la crónica. Luego también es que había... ¿cómo era? Eran los payasos zombies. Ah, sí, sí. Es que la brigada de payasos zombies... Bueno, eran peña que se dedicaba a desescalar la tensión entre la primera línea de activistas y la policía. Y entonces, claro, utilizan siempre el humor y la sorpresa, ¿no? Entonces, esto es una táctica que se desarrolla muchísimo en grandes movilizaciones y en el activismo. Miedo, básicamente. Es por un lado, acabar con el miedo por parte de las personas que se están enfrentando a esta represión, y por otro lado también dejar... cuajaos a la policía e intentar evitar por todos los medios que se desarrolle esos actos represivos, ¿no? Porque claro, cuando te pones a hacer el mongolo vestido de payaso zombie con trajes militares tuneados, ¿no? Y colorinchis y bueno, pues te haces el fusilado y te tiras al suelo y bueno, todo, es que la peña es que era increíble porque estaba muy organizada, ¿no? Había gente que había venido especialmente para que si se ocurrían estas situaciones, ellos estar allí para apoyar psicológicamente mediante el humor a las víctimas, pero luego también para intentar controlar y frenar de esa manera tan creativa y tan no violenta, ¿no? A la policía. Son las 5 de la tarde y seguimos encerrados en el círculo de antidisturbios. Nos están matando aquí de frío, empieza a ser de noche, pero unos compañeros han sacado un trombón y una guitarra y se han puesto aquí a tocar, lo cual nos está dando mucha alegría. Música desde la Place de la République, después de la represión de los manifestantes que están luchando por todas nosotras, por la justicia climática, y aquí estamos rodeados de antidisturbios como si fuéramos terroristas, como si fuéramos criminales, y estamos haciendo música. J'en ai ras le bol de n'est pas encore autant de vol. Je ne vois pas les dessus du bol. À l'école, c'était l'école. Aujourd'hui, ma vie est une seule école. Avec plein d'alcool. Je suis un profiler avec mes profileurs. Ici, c'est pas les pires. Mais j'ai envie d'aller voir ailleurs. Mais pour quel ailleurs? J'en ai marre du cotron et des murs. Marche au contour surpris pour une fouille. Je te vois à l'oreille. Il me murmure de m'enfuir, mec. Tu sais quoi? On m'a dit, le Mamadou, les métropoles, c'est pas pour toi, c'est juste football. Même l'emploi à son vol. Mais t'inquiète, un jour, t'auras les monopoles. Je rigole, la rue c'est différent, on vole dans le hall, on prend tous les mêmes drôles que j'ai mis. Les flics, c'est top, comme cet homme qui s'étonne. Ça t'étonne, ouais, ça t'étonne. Pues si no tenemos nada más que añadir, creo que vamos a ir ya cerrando. Perfecto. Vamos a agradecer enormemente a Irene que se haya querido pasar por aquí, por los estudios de Radio Almaina. Y nada, encantados y que nos escuchamos en la próxima. Por supuesto. A ver si con suerte Antropocene Radio revive en la próxima COP 22, que va a ser este mes de diciembre en Marruecos, otro país vecino de España, por 2 años consecutivos. Será fácil de llegar hasta allí, no está muy lejos. No está muy lejos para ninguna de nosotras, claro. Así que claro, si en un momento dado hay peña que tira para allá, pues yo espero que allí nos veamos y seguimos en contacto. Muchas gracias, Antonio, y gracias Radio Almaina. Vale, estaremos atentos a esas transmisiones de Antropocene Radio también desde Marruecos, a ver si podemos sacarlas. Muchas gracias, hasta pronto. Chao. Hey,